Yo a Cris la conozco desde hace más de 20 años. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, actuando los dos en un ciclo en Canal 7, en la década del 80, que se llamaba La Bonita Página, que era un ciclo de unitarios que dirigía un director y dramaturgo llamado Paco Hasse. Uh-huh. Ahí nos conocimos con Cris, trabajando juntos como actores. La historia transcurría entre empleados de oficina y, bueno, una situación bastante común y cotidiana. Y resulta que en ese programa, Cris y yo éramos, nos gustábamos. Ajá. Y éramos noviecitos. ¡Ay, qué lindo! Así que... No debe haber mucha gente que sepa esto. Yo lo cuento bastante, porque y ella se ríe mucho cada vez que lo cuento, porque bueno, yo fui novio de Cris Morena, digo. ¡Ah, ya! Entonces, fue la cosa de esta profesión que te hace juntar con actores todo el tiempo, con gente que a veces no conoces, con otros con los que has compartido un montón de momentos o temporadas de teatro. Y con Cris empezamos ahí trabajando juntos. Años después, fui contratado por Telefe, que fue la primera vez que me contrató Telefe en el año 92, para hacer un ciclo de humor que iba una vez por semana, que se llamaba El Gordo y el Flaco, con Juan Carlos Mesa y Janet Duradey. Sí. Y bueno, Ricardo Espalter y Divina Gloria y María Carámbula y Raquel Mancini, la Mona Jiménez. ¿Algo parecido a Mesa de Noticias? ¿Cómo? ¿Algo parecido a Mesa de Noticias? Sí, era como una remake de Mesa de Noticias que había producido Yankelevich en Canal 7, pero cuando Gustavo pasó a ser el gerente de programación del canal, lo convocó a Mesa para hacer una especie de refrito, remake, llamarlo como quiera. No se llamaba Mesa de Noticias, calculo, porque sería un nombre registrado para el canal, y acá se llamaba El Gordo y el Flaco, pero era más o menos, el formato era muy similar. Todo esto no transcurría en una agencia de noticias, sino en una agencia de servicios. Ahí comienza, digamos, mi vínculo con los Yankelevich. Fueron 2 años ese programa. Y al año siguiente, ese año, cuando yo hacía el segundo año del Gordo y el Flaco, arranca Cris con Jugate. Sí. Cuando pasó un tiempo de Jugate, que era un éxito, metía en el medio del programa una ficción muy pequeña ficción en donde actuaban los chicos de Jugate. Uh-huh. Y actores invitados. No estoy hablando de Life College, que fue lo que siguió después, que fue como una tira. No. Sino anteriormente era una especie de, eran como videoclips largos, ficcionados, con actuación. Algo de quererme, algo así se llamaba, ¿no? No, eso fue después. Ah, también después. Esto era en Jugate Conmigo, era una mini ficción de que duraba 10 minutos dentro del programa de Jugate Conmigo. Eso fue lo primero para lo que me llamó Cris para hacer, mientras yo estaba todavía trabajando en El Gordo y el Flaco. El programita este chiquitito se nutría de los mismos actores del canal. Sí. Después sí, en el 94, Cris hace Quereme con Juan Palomino como pareja protagónica, y con todos los chicos que venían de Jugate Conmigo, más otros actores, entre los cuales estaba yo. Ahí fue donde trabajé por primera vez con Romina, donde hacíamos de novios con Romina. Sí, eso sí lo sabía. Romina contó en su momento que vos fuiste el primer actor que le dio un beso. Exactamente, fue en ese programa. Mira. Así que fuiste novio de madre e hija. Exactamente. Mira. Exactamente. Curioso. Y si Azul, la hija de Romina, la más chiquita, llega a ser actriz y llegamos a trabajar juntos alguna vez, le tiene que dar un beso. No, yo ya voy a ser un viejo verde para pero eso. Un beso le podés dar. Te puedo dar un beso en el cachete. Claro. Un besito chiquito, pero Serían tres generaciones. Llegar a tocar, trabajar alguna vez con Azul, si llegara a ser actriz, voy a haber trabajado con tres generaciones, con las tres generaciones. Al margen de haber trabajado con Gustavo, haber trabajado con Tomás, el hermano, en la película de Bandana, haber trabajado con Romina y haber trabajado con Darío, el marido de Romina, en el proyecto que lamentablemente no pudimos hacer por público conocimiento, que era con Romina íbamos a conducir juntos un programa para chicos en Telefe en el 2011. No sabía eso, Alejo. ¿Cómo? Que yo no sabía esto. Sí, sí. Se comentó en su momento que Romina tenía ya un contrato arreglado con Telefe. Bueno, yo también. Digamos, ella echó el programa nomás. Ah, mira. Se iba a llamar La Casa Disparate. Era un programa para chicos chiquitos, de 2 a 5 años. Éramos Romina, yo y un muñeco que iba a trabajar, un hipopótamo. Ajá. Ya habíamos hecho el trailer, bueno, ya teníamos el canal, bueno, nada, estábamos la idea también avanzada. Sí, ya teníamos libretos, todo, ya faltaba muy poquito para empezar a grabarlo, o sea, faltaba un par de meses para empezar a grabarlo, así que lamentablemente, bueno, por lo que pasó, sí, no lo pudimos hacer, pero digamos, con esto quiero decir que trabajé con toda la familia. Sabemos también que tuviste por un par de añitos ahí de corrido trabajando, siendo parte del elenco que ha ido organizando Cris. Tuviste en Chiquitita, pasaste por Floricienta. Tuve en Floricienta en la primera temporada, el último mes, después toda la segunda temporada, siendo el personaje de Mutamo, el Baristo. Después en el 2006 hice Chiquitita. Después en el 2007 hice Casi Ángeles. Después volví en el 2008. Últimos meses volví, en el 2009 volví en un raconto, pero que lo tuve que grabar, y en el 2010 volví para hacer el último capítulo. Así que estuve en las cuatro temporadas duras. Si bien estuve fuerte en la primera y mucho en la segunda, estuve en las cuatro también, así que bueno, más el agregado de haber hecho el teatro de Floricienta, el teatro, sí, de Chiquitita, sí, y el teatro de Las Ángeles, ¿no? En el gran texto. Con Mariano recordamos algo del teatro del 2007. También te recordó en un show del Uruguay que en el momento que tenía que mover al dragón en el escenario tuvo un problema para subirlo, se rompió, mandó a Isabel a comportarse como dragón y a que Conde te matara a vos, y que dice que es antagónico tu momento de la muerte. Lástima que no hay imágenes. Creo que esté grabado. Fue una situación. Esa función fue una función muy extraña. Primero, se cortó la luz. Ni bien arrancamos la función, se cortó la luz. Yo, con mis años de experiencia y de oficio en todo esto, por supuesto, yo en silencio no te voy a dejar un teatro, ni aunque me pegues un tiro. Por lo tanto, se había cortado la luz, pero había una fase que funcionaba y casualmente los micrófonos inalámbricos seguían funcionando. Bueno, salí al escenario a hablar, igual, a seguir la función de alguna manera hasta que volvió la luz. Y después pasó lo del dragón, que calculamos que entre los nervios y todo lo que pasó en algún momento, bueno, el dragón era un dragón de metal, de hierro, era un bicho muy pesado que se manejaba mecánicamente por varias personas. Lamentablemente en el escenario ese, una de las partes del dragón se enganchó con una soga, entonces no se podía mover, no bajaba, en un momento casi se desploma, bueno, y yo en ese momento no estaba en escena. Yo estaba justo charlando con Gustavo, ya que le he dicho, atrás de escena. Sí. Y de pronto estaba charlando con Gustavo y le digo a Gustavo, pará, porque sentí un silencio raro. Me acerco al costado del escenario y veo que lo que estaba pasando es que estaban todos congelados. Y ahí nomás salimos Isabel y yo a hacer toda la situación, porque era la pelea entre el conde con su espada y un malo encarnado por un extremista. Y yo tomé de alguna manera junto con Isabel el cuerpo del dragón y la actitud del dragón desde lo físico, desde lo corporal, y terminé muriendo con el con la espada clavada por el conde haciendo el dragón. Aprovechando un poco que el personaje mío de Evaristo en el teatro era un personaje malo, un villano, y no era lo que era en el programa, que sí. comenzó siendo una persona muy celosa de su conde, pero que en el fondo terminó siendo un buen tipo. Estuvo bueno, esas son las cosas lindas del teatro, los desafíos lindos. Sí, de todas formas, de Casi Ángel, yo creo que yo por lo menos me saco el sombrero. Ha sido un programa que ha enseñado muchísimo, que en su primera temporada, donde vos estabas prácticamente como protagonista, estabas contando una historia heavy y real, porque son cosas que pasan, o que por lo menos, no sé, ahora no se está sabiendo mucho, pero en su momento saltaron un montón de este tipo de casos, de chicos que eran usados para trabajar por mayores. Lo que pasa es que hay un tema, el establishment todavía, lamentablemente, digamos, tienen un gran respeto por los programas de Chris, porque es una de las dos o tres mejores productoras de la televisión de este país, no cabe duda. Una persona que lo que hace lo convierte en éxito, lo podemos comparar con Tinelli, con, qué sé yo, con Adrián Suar, y con Romay, más allá del tiempo, digamos, bueno, con Sankelevich, por supuesto, ¿no? Que es como sí, pero que tenga una formación de escuela como la de Chris, ninguna. Pero claro, pero Chris, digamos, siempre tiene un mensaje, siempre ha sido muchas veces menospreciado sus productos porque bueno, en ese momento hablar de del amor, de la energía, de la luz, no estaba de moda. Pensá que ahora es cierto, cualquier vedetonga de cuarta habla de hoyo, entonces ya nos fuimos como para el otro extremo. Por eso Chris, con toda seriedad y con todo su amor, fue pionera. Y eso, le guste a quien le guste, es así, sin discusión. Y nosotros, por supuesto, la entendíamos. Y por eso también le poníamos el cuerpo y el alma y el corazón a los proyectos. Sí, es así. Vos hablabas recién de escenas así fuertes. Bueno, con Julia te tocaron, era más que nada tu co-keeper, pero con Peter también. Esa escena del revólver cuando se enfrenta padre e hijo es tremenda. Y hasta difícil de creer que Chris haya animado a hacer una escena así para las 5 de la tarde, ¿no? Es que yo me voy a ir un poquito más a otro proyecto, y más allá de que Chris tenía muy puesta la atención en su otro proyecto, que era de los piratas, ¿cómo se llamaba? Alma Pirata. Chiquititas, Chiquititas 2006 no tenía nada que ver con los Chiquititas anteriores, tenía otro color. Y la familia de Mon, que eran un poco los locos Adams argentinos, sí, ¿no? También nos planteábamos desde ese lugar las escenas, más allá de que eran muy graciosas y de un extremo casi bizarro, sabíamos que estábamos contando la crueldad de los adultos para con los que menos pueden y los que menos tienen, que en este caso, una vez más, eran huérfanos, que es como una cosa reiterada en los programas, sí, de Chris, que es algo que le atrae, no sé por qué, digamos, en los programas de Chris hay huérfanos, hay gitanos, son como seres que vuelven siempre a sus programas, porque no lo sé, nunca se lo pregunté tampoco, pero incluso Chiquititas lo hacíamos con ese criterio de decir, bueno, vamos a cagarnos de risa, pero ojo que estamos contando de esto. Y en Casi Ángeles ya era mucho más de eso, porque bueno, más allá de que íbamos a las 7, sabíamos que estábamos contando historias sobre explotación de niños, sobre tráfico de niños, tráfico de personas. Después se encargaron otros programas de contarlo. Y de tratarlo desde otro lugar, pero lo mismo con Evaristo de Floricienta, ¿no? Que era un personaje que estaba enamorado de su conde, y era un programa que en su momento los niños no se daban cuenta y los adultos sí. Y el tema de la sexualidad también era tratado muy sotoboche, pero estaba tratado. Estaba, sí, en eso tenés razón. En ese entonces por ahí mucho no nos dábamos cuenta y cuando las repeticiones empezamos a verlo. Los chicos no se daban cuenta, los chicos decían, ay, ¿cómo no quiere el conde? Pero los padres, por eso Floricienta fue un fenómeno también, porque lo veían los chicos con los padres, y los padres la agarraban en la calle y le decían, sos un hijo de puta, lo que estás haciendo, mis hijos no se dan cuenta. Te voy a demandar. No, sos un hijo de puta desde el cariño, no puedo creer que estén haciendo esto, qué bueno que estén haciendo esto, y que estén blanqueando esto desde un lugar tan puro, y porque realmente también, bueno, no había ninguna escena tremenda ni que pueda herir la susceptibilidad de nadie, simplemente mostrando que existen otro tipo de amores, otro tipo de cariños. Sí, pero además fue planteado de entrada que este personaje estaba enamorado del conde, no, eso era clarísimo, no se decía, pero era así. Así fue planteado de entrada. A mí cuando me llamaron para el programa me llega una sinopsis del personaje y arranca diciendo Evaristo, secretamente enamorado del conde, papá, listo, ya está. Uh-huh. Y lo tratamos con mucho respeto, pero también de una manera inclusiva, de que los niños puedan saber que un hombre puede querer mucho a otro hombre. Sí. Bueno, Alejo, ¿querés contar alguna anécdota? Vamos a meternos en Casi Ángeles. Contanos alguna anécdota que te haya hecho rabiar dentro, en algún momento que tuviste que grabar y dijiste que no lo disfrutaste, porque yo imagino que después lo demás lo disfrutaste mucho. Me enojaba cuando los niños, los menores por ahí paveaban. Eso no me gustaba, eso me enojaba mucho, porque lo tomaba propio de la edad, por supuesto, no estoy diciendo que mi enojo tenga validez, simplemente te estoy contando por qué me enojaba. Por ahí ellos estaban en otra etapa y jodían y se cagaban de risa y les importaba tres pitos repetir 20 veces una escena por si tentaban, más allá de que yo me había tentado un montón de veces, pero por ahí se tentaban por pavadas, por internas de ellos que nadie conocía, y eso me enojaba. Claro, no hay peor cosa que los demás se estén riendo y vos no entiendas por qué. Y entonces yo les decía siempre lo mismo, chicos, yo tengo dos hijos y los quiero ver, hace 12 horas que no veo a mis hijos y por culpa de ustedes no veo a mis hijos. Los voy a mandar a hacer las muñecas. No, claro, eso me ponía medio loco. Así que bueno, entonces los chicos te hacían rabiar cuando se ponían a pavotear. Sí, sacó, me agarraba, cuando estábamos cansados por ahí y boludeaba mucho me enojaba un poco, pero después No me enojaba. Me enojo sí cuando alguien llega tarde. Yo soy muy profesional, no me gusta que lleguen tarde los compañeros, no me gusta perder tiempo, no me gusta. Y eso me enoja, pero lo digo de entrada y funciona. Y sepan cómo tienen que ser. Bien. Está bárbaro. ¿Te costó cantar? ¿Cantaste en algún otro lugar aparte de ahí en...? Había cantado en una obra que hice con Pablo Nova y Caspar y María Rojí, que se llamaba Sueño con Sirenas, pero no es mi fuerte. Así que tuve que practicar bastante para las dos o tres veces que tuve que cantar con Cris, lo mismo que con el baile, no soy mi fuerte. Igual, no te embromó, yo pensé que me ibas a decir algo de eso, de cuando te dije algo que te haya molestado, te haya costado, te haya embromado, no. No fue justo ni el canto ni bailar. No, a mí me encantaba hacer los espectáculos porque era hacer teatro, era un bálsamo. Hacer teatro es una experiencia única, es algo que es irrepetible, que solo se da con Cris Morena, después no se da nunca más en la vida de un actor hacer función para 3.500 personas, a veces dos funciones, a veces tres, o sea... Sí, que te estén entrenando, coach para cantar, gente para bailar, que estés haciendo el teatro y estés haciendo la televisión, no, ningún lado. Solamente con Cris pasa esto. No, es que cuando haces teatro no haces televisión con Cris, se para de grabar. Ah, sí. Tenés razón en eso. Bueno, uno por ahí lo dice de esta manera porque lo está viendo en el momento también en la televisión. Igual es agotador, es un momento que no da más. Ya Sí. cuando, yo a los 10 días de las vacaciones de hacer teatro de para chicos ya quería volver a grabar porque es agotador estar Con seis, el siete vivo. horas adentro del teatro con 10.000 personas por ahí que te vieron en tres funciones que gritan y gritan y gritan, porque eso es lo que producen los espectáculos de Cris, que es algo que yo nunca terminé de entender. Digo, La histeria. pagás una entrada para entrar a gritar, no escuchas lo que dicen, no escuchas lo que cantan, están todo el tiempo gritando. Y me causaba mucha gracia. Qué bárbaro. ¿Y qué escena recordás con más cariño de las hechas para Casi Ángel? Casi Ángel, si querés hablarme de Floricienta Chiquitita, ahora pues justo estábamos hablando de esto último. Yo recuerdo como para mí Chiquitita fue un proyecto alucinante. Desde la actuación, por lo que pude hacer con ese villano medio, como te decía hoy, Loco Adams, y pasando por el elenco, trabajar con Con amigos María. como Gastón de Tojo, Estelina Rossi, Mariana Bricky y María Carámbula, que eran Claro. los mayores, digamos. Sí. Un placer, fue muy divertido, realmente fue muy divertido. Lo que nos hemos divertido haciendo ese programa, no recuerdo. Y con la tía Rupertina, no te olvides. Mira que tengo el cuadro en la ¿Lo sala. tenés vos en tu casa el cuadro? Sí. No, me muero. Sí, lo tengo. Me lo regalaron. Cuando terminé Chiquititas me vino gente del Departamento de Arte y me dijeron, toma, para vos, me lo regalaron. Qué Y después en Casi Ángeles también nos divertíamos mucho. Nada, bueno, yo amo laburar con Julia, somos muy amigos y ella es una gran actriz y la verdad. Nada, yo me vuelvo loca cuando los veo tutearse entre ustedes como mi señor y mi. Sí. Nada, me encanta, lo disfruto un Sí, montón. nos divertimos mucho. Bueno, con Nico nos hicimos muy amigos, Sí. muy amigos. Nico es un tipo de los más generosos que yo he conocido en este medio. Con Jimena nos reímos sin parar. Nada, vos cuando le empezás a hablar a la bólida y le hablás de Manuelita, ay por Dios. Es que es una bólida de verdad. Me tengo que atajar en la silla para no caerme, porque lo que me hace reír con eso, diálogos que sacan. Eso fue todo improvisado, porque arrancó el texto que yo tenía que decir, de esa escena me acuerdo perfecto, yo tenía que decir, se me escapó la tortuga. Era la época en que Maradona había dicho, se me escapó la tortuga. Entonces yo digo, se me escapó la tortuga. Y la otra guacha que me dice, ¿qué? ¿Se escapó Manuelita? Y ahí me dio pie para decir, no, que Manuelita había muerto, que así como abrieron, cerraron y que no había nada que hacer y todas esas cosas que nosotros tenemos mucho humor negro, nos Sí, divierte mucho el humor negro. y a Además mí que también. el humor negro es sanador, hay mucha gente que puede superar tragedias desde el humor y eso es humor negro también. Sí, por ahí no sé si tanto como superar, pero saberlo llevar. Transitarlo, claro. Es así, transitarlo es la palabra, tal cual. Así que nada, recuerdo muchas escenas con ellos, riéndonos mucho. Esa escena en cuando Nico supuestamente se hace pasar por vos, que se pone sus anteojitos acá apoyado en la a mitad de la cara con los rulos, los bucles, eso, no, no, no, No, no. y otra que nos reímos mucho fue una que yo abría la puerta y Nico estaba detrás de la puerta queriendo escuchar y se cae al piso. Sí. Está en los bloopers. Están, que Eh, lo la, hicieron la, la, como 7 veces. la grabamos muchas veces, muchas veces. Y además cada vez le agregábamos más cosas. Ya lo último él me hacía un ciego, entonces me decía hola, y yo le decía hola, ¿quién habla? Como si estuviésemos hablando por teléfono. Y después la escena, una de las que más recuerdo es cuando Jimena bajaba la escalera con una cosa en la boca que era Sí, para sí. enlaciar los dientes y no podía, no había manera de seguir. Y Emilia Tías que se tienta con cualquier cosa, se tentaba y no podíamos seguir. Vos sabés Después. que me acabás de sacar un fantasma porque yo creía que Emilia era la más secota y seria de todos, como que nunca se activaba, ¿Emilia? nunca se disparaba con nada. ¿Emilia? Sí. Hemos cortado 100 millones. Hemos cortado. Hemos contado 100 millones de veces con Emilia. Todo por culpa de ella. Sí. Sí, que lo sepa todo el mundo, pero todo detectado. Bueno, ahora te voy a hacer pasar por los teams. Un momento con de Lali. Con Lali. Mm. Con Lali tengo una relación muy de mucho cariño, de mucha admiración. Cuando hicimos Rincón de Luz, que yo tuve la oportunidad de estar unos meses ahí, ella hacía de personaje que se hacía pasar por un varón, y sí, lo bien que lo hacía me llamó mucho la atención. Fue la primera vez que dije, ah, la mierda, hay una nena que sabe actuar. Sí. Y actúa muy bien. Y la verdad que ella no se acordaba de mí, porque era muy chiquita además. Después ya nos reencontramos en Floricienta, pero... La sigo desde ese momento y además, bueno, nada, después la vida hizo que nos hiciésemos amigos y nos tenemos mucho cariño y es... ¿La fuiste a ver en el personaje de Abigail Williams? Sí, claro. Increíble, claro, Sí. Sí, yo quedé fascinada. A mí es un texto que amo, adoro. Me apodero muchas veces de todas esas palabras de Emilia por todo lo que refleja, ¿no? Y desde la escuela, incluso desde el colegio, lo usaba a veces para los debates. Y a ver, no sé, yo a Lali la vi y me quedé con ella enganchada a partir de Floricienta, como Robertita. Claro. Y recuerdo que el personaje de ella era una amiguita que venía y supuestamente ni siquiera se iba a quedar, y sin embargo invadía toda la escena y lograba captar la atención del espectador. Entonces, desde Robertita, ahora verla hacer a Abigail Williams. En Rincón de Luz hacía un personaje... Malena, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que sea de varón. Y la verdad que era de altísimo nivel. Bueno, yo después eso lo vi en internet, lo busqué. Porque digamos que yo a ella la vi por primera vez como Robertita. Y ya ahí me cautivó para siempre. Sí. Y después, a ver, ¿qué me podés decir de Gastón? Gastón es un sol de personas, un tipo muy sensible, muy tranqui. Yo me relacioné mucho con Gastón. Bueno, es el más grande de todos, además. Sí. Es el que un poco se sentía más cercano a mí. A los personajes más grandes. Es un tipo encantador y con una voz preciosa, además. Sí, es así. Ahora en Estados Unidos, bueno, vamos a ver cuándo decide volver, pero por lo que sabemos está re cómodo. Sí, supongo que sí. ¿Nico? ¿Nico Riera? Nico es un amigo, la verdad que lo quiero como un hermano. Nos hemos hecho muy, pero muy, muy amigos. A un nivel de mucha profundidad, ya no puedo ser objetivo con Nico, es alguien a quien yo quiero mucho, es familia. Hoy algo de ese estilo también hablaba Mariano de María sobre Nico, y también, viste, como sorprende porque siempre lo ves tan a él en otra cosa que no parece que se estuviera enganchando mucho con su alrededor o con su entorno. No, es un tipo muy solidario, es un tipo muy generoso, es un ser especial. Muy lindo lo que decís. La gitana, te iba a decir, porque vos siempre elegiste la gitana. Euge es otra criatura del Señor, hermosa, es nuestra Ingrid Bergman, es de una belleza inconmensurable y además tiene una madurez y una cabeza que sorprende. Es una gran mina. Muy interesante. ¿Y Rochi le alcanzaste a...? No, prácticamente no me relacioné. No te puedo decir nada, porque ella ingresó en la segunda temporada y vos apenas tuviste un paso. Sí, pero yo no me relacionaba con ella. Las historias iban por otro lado. Claro, sí. Creo que incluso no tuvieron ni siquiera escenas compartidas. No creo. No creo. Uh-huh. Y, bueno, Peter... Bueno, Peter lo tuve debutó conmigo en Chiquititas, es un solcito, es mi hijo. Sí, a mí me divierte cuando lo has visto y le decís Tiaga. Tiaga, porque eso fue, pero además eso, vos sabés que eso es una anécdota. Era la época en que nos la pasábamos imitando a Mariano Clos. No sé por qué nos agarró por imitar a Mariano Clos. Entonces él, yo le decía, en lugar de Tiago, le decía: ¡Tiaga! ¡Tiaga! Viste que Mariano Clos le todo sí. termina con frenar. Sí. Entonces, nada, me agarra Chris un día y me dice, termina de ver la escena, Chris vio la escena y me agarra y me dice: ¿Vos estás loco? ¿Qué es eso de Tiaga? La vamos a volver a grabar, estás loco, nunca más digas Tiaga, ¿cómo vas a decir Tiaga? Me recontracagó a pedo. Nunca me dejó explicarle que estábamos jodiendo con Mariano Clos. Es más, no sé si salió al aire esa escena. Creo que la tuvimos que volver a grabar, no me acuerdo si la volvimos a grabar o finalmente quedó, pero la cosa es que ahora, cada vez que nos encontramos, sí. nos escribimos, es Tiaga. Yo me acuerdo haberte escuchado en el show de La Plata, cuando lo sorprendiste ahí subiendo al escenario y le gritaste, sí, ¡Tiaga! Eso jodido, igual que yo lo jodo con qué lomo yo me como las papas. Porque nada, viste, le quedó todo rugby, qué sé yo, y yo le decía, vos pones el lomo, yo pongo las papas. Y grabamos una escena que salió al aire, donde padre e hijo iban a comer, a hablar algo de cierto, y yo en medio de la escena le mandé, pon el lomo acá que yo pongo las papas, y quedó. Así que nada, Peter es un solcito, lo quiero, lo adoro, lo amo con todo mi corazón. ¿Y el Dire, Mariano? Mariano es uno de los tipos más talentosos con los que me he cruzado en este medio. Aparte de ser un gran ser humano, que para mí es lo principal en cualquier rama de la vida, y más en este trabajo donde trabajamos con el corazón abierto todo el tiempo. Sí. Y como he trabajado con algún que otro sorete, puedo decir que Mariano es un ser extraordinario, una persona noble, y además tiene un talento. Lamento que haya nacido acá, porque es un tipo que tendría que estar en Broadway. Sí. Ojalá que acá tenga, que le den la más oportunidades, ¿no? Que le empiecen a dar teatro para dirigir, porque realmente. Y tal vez ahora con Quitapenas se vea un poco más el trabajo de él, ¿no? Porque va sí. a ir dirigido a otro público. Es un director extraordinario, y es un creativo, y es un tipo que siempre aporta y siempre viene con ideas. Y bueno, yo soy de esos actores que también, como Julia, llegábamos al piso a grabar con ideas para la escena que teníamos que hacer. Entonces era muy fácil laburar con Mariano, porque era sentarse 5 minutos a decir, bueno, yo esto, che, yo quiero, propongo hacer esto. Mariano me decía, bueno, yo esto, y eso es verdaderamente laburar en equipo. Y Mariano, más allá de que los libros de Gabriela Fiore y Calderón al principio, y después de Leandro Calderón solo, con su equipo, eran libros buenísimos, eran libros que no había que tocar, eran libros que solamente había que estudiarse la letra y decirlos. Sí. Leo Calderón es otro tipo que tiene un talento sobrenatural, entonces la verdad que es muy fácil. Y parecen la misma cabeza con Chris a veces, ¿no? Sí, es que para trabajar con Chris supongo que... Para trabajar con Chris tenés que entender su cabeza, esa genialidad que tiene, que va más allá de un discurso lindo con alitas y hadas. Sí. Hay otro tenés discurso. Que también creer un poco en todo esto. Sí, porque básicamente Chris es un artista. Entonces, ¿qué es lo que siempre digo? Es una gran artista. Y además es una apasionada de este medio. Y hay pocos productores apasionados con esto. Ella deja la vida. Sí. Más allá de que sea un negocio, le pone la misma garra a todo. Claro, lo que pasa es el negocio, porque a veces es muy criticada por el tema del mercandaje, ¿no? Pero bueno, con algo se tiene que sostener todo esto. Sí, por supuesto. Y esa es la parte que a veces. Sofovich en la época de Menem vendía un osito que decían que hablaba con la tele y llamaba Teddy. Sí, tal cual. Bueno, acá te contaba que Sofi C30, que es una chica que te sigue por Twitter, me sigue también a mí, suelo charlar bastante con ella, es de Rosario, dice que lamentaba porque creía que hoy ibas a estar en vivo y no te iba a poder escuchar, pero que quiere que la adoptes. Y te manda muchos besos. Dos por tres la Sí, leo que. Y te da por tres, la leo que te escribe esas cosas, Liorana. Tiene una locura por vos, así que bueno, te la quería mencionar especialmente a ella. le mando un beso. Bueno, se va a enterar y se va a morir ese día, en ese momento. ¿Hay algo más de lo que vos quieras hablar? Me gustaría hablar sobre la resolución 125 y la sociedad roja, pero no, la verdad que no se me ocurre. No, está bien, porque por ahí, viste, a veces pasa y se escucha, pero no me preguntó de esto. Ah, sí, quería decir que estoy maquillado por Jorge Van Cerdy, que me peinó Estela para Estela Londero, y que me viste Claudia Villafañe de Maradona. De Flor Bertotti, ¿qué dirías? Flor es una actriz extraordinaria. Es alguien. Yo nos relacionamos mucho con Flor en su momento y ahora cuando nos encontramos en La Dueña también. ¿Tuviste cruce con ella? ¿Cómo? ¿Te cruzaste con ella entonces con Flor en La Dueña? Sí, no grabando juntos, pero en En hora el de piso. nuevo nos juntamos, así que estuvimos Ya. charlando largo y tendido. Con Flor, cuando lo hacíamos Floricienta, los dos éramos locos de un restaurante que había en el Unicenter y nos íbamos los dos solos a comer ahí a ese restaurante y teníamos largas charlas. Así que conozco bastante su historia, ella la mía, de forma personal, digamos. Como artista, me parece que es una mina hiper talentosa. Ah, sí, la verdad que su Hiper trabajo, más que nada, se vio reflejado los 2 años de Floricienta, porque hasta ahora es lo que más se vio de ella. Impresionante lo que hacía con cada oración que le tocaba decir, con todo lo que le tocó, los distintos personajes con los que interactuó. Y bueno, después verla en el teatro, como tenía toda la obra encima de ella, ¿no? Sí, claro. Tremenda. Bueno, Alejo, te dejo en paz. No, Te por favor. agradezco muchísimo todo este tiempo que me regalaste, que nos regalaste, porque lo voy a compartir con todos. Estoy muy feliz de que hayas aceptado hacer esta nota. Espero que te haya gustado a vos también haberla hecho. Yo, por lo Sí, menos, muy estoy cómodo. chochísima. Sí. Bueno, me alegro que hayas estado cómodo y bueno, espero que en algún otro momento nos volvamos a encontrar o para Por poder supuesto. verte, ir a saludarte, darte un abrazo. Y si no, bueno, estamos comunicados por acá. Por supuesto, en la radio estás invitado a venir a charlar cuando quieras de lo que vos quieras. Dale, te agradezco mucho, a tus órdenes igual. Un beso para vos, para toda la gente que te escucha. Gracias por los mensajes que han mandado o que mandarán, ya lo digo por anticipado. Y bueno, ojalá que haya servido y que haya quedado algo interesante para debatir, aunque sea. Sí, mira, había una de las preguntas recurrentes, pero yo creo que va a servir bastante todo lo que hablaste, fue para aquellos que quieren actuar, ¿cuál era el consejo que le darías? Pero Estudiar. estudiar sobre todo eso. Estudiar preparándose en teatro. Absolutamente. Si querés ser actor de televisión sin pasar por un estudio, no me sigas.